más pasión ni para continuar. Dime la verdad, fue poco lo que di. Si ya no eres feliz y si te marcharás. Si no existe más amor, dime que ya no me amas. Si te manda el corazón al quedar vacía el alma. Si no existe más amor, dime que ya no me amas. Si te manda el corazón al quedar vacía el alma. Me dejas sin tu amor, de esto ya no queda nada.